más importante es que continuamos teniendo al mercado interbancario prácticamente al borde del colapso. Los bancos no se prestan entre sí mismos y hoy en día por primera vez tuviste a los grandes corporativos no pudiendo accesar crédito, teniendo que usar líneas de emergencia como Caterpillar, Goodyear, tuvieron que usar por primera vez líneas de emergencia de crédito, lo cual te habla de una situación extrema de contracción de crédito en la economía. La Reserva Federal, ¿qué está haciendo? Está aperturando esta facilidad donde les va a comprar directamente a las compañías papel de 3 meses. No dice hasta por qué monto, lo cual es importante, porque este es un mercado como de 1.5, 1.6 trillones de dólares que da vuelta. Compra puntualmente papel de 3 meses, va a poder comprarlo hasta finales de abril del próximo año. Lo que sí hace es una distinción crediticia, solamente compra papel que tiene rating de A1 P1, es decir, como si fuera grado de inversión. Está dejando de lado un monto grueso del mercado que es papel A2, P2, que tiene menos grado de inversión. Sin embargo, debería ser una medida positiva que debería de ayudar a hacer mucho más líquido lo que es este mercado, debería dejar por lo menos de lado parcialmente la parálisis que hemos vivido. Lo que ya sabemos es que están cayendo los precios de los commodities y por lo tanto eso impacta obviamente en la Argentina, porque el boom de los últimos años está sostenido en los altos precios de los commodities agrícolas sobre todo. Entonces ahí ya tenemos un impacto. Después hay un impacto que no lo sentimos tanto porque ya lo veníamos sufriendo, que es que es probable que se frenen inversiones extranjeras en toda la región. Pero bueno, a la Argentina ya no venían mucho, así que tampoco hay, en eso no nos va a golpear más allá de lo que nos venía golpeando antes. Y después, por supuesto, que la expectativa en general, con lo cual puede frenar las inversiones incluso de inversores locales, porque ante la inseguridad todo el mundo empieza como a postergar sus decisiones y eso sí puede tener un impacto entonces. ¿Cómo va a pegar en nuestros países? También es algo que se está discutiendo. De entrada, están cayendo los precios de las materias primas que la Argentina exporta. Eso ya está causando problemas para la economía argentina. Eso significa que se va a sembrar un área más pequeña si es que los precios no se recuperan, que va a haber una cosecha menor y que, por lo tanto, va a haber menos ingresos fiscales provenientes de las exportaciones. Una consecuencia muy probable es que haya aumentos de tarifas públicas de luz, de gas, de transporte. Otra más para reducir el aporte fiscal que se hace en subsidios y equilibrar un poco más las cuentas. La crisis está muy lejos de haber tocado fondo. La Argentina, por supuesto, no está aislada ni es inmune a esta crisis financiera global, pero yo te diría que lo que está pasando en la Argentina es que a la gente le preocupa la economía real. A la gente de a pie le está preocupando qué es lo que está pasando en la economía real. Llevamos el cuarto día del paro del campo. El campo es un sector que genera un tercio de los puestos de trabajo del país y, por otro lado, la gente va al supermercado y ve que con 100 pesos, que lo que compraba antes, ahora compra la mitad. Por lo tanto, la preocupación de la Argentina real es la economía real. Si un cimbronazo de esta naturaleza hubiera ocurrido 5 o 6 años atrás, estaríamos realmente en una situación más que difícil. Hoy, con nuestro financiamiento totalmente abordado para el año 2009, con nuestro superávit fiscal y comercial, con nuestra cuenta corriente también superavitaria, podemos abordar y enfrentar una problemática que va a requerir también de una fuerte regulación para el futuro de los mercados financieros. Volatilidad, incertidumbre, desconfianza son los adjetivos de las bolsas mundiales. Todo para abajo. El Merval 272 abajo, 12 alzas, 62 bajas, 9 papeles sin cambio. El Dow Jones 497 abajo, el Nasdaq 580 abajo. Asia cerró 350 abajo, dando la tendencia de lo que iba a pasar con las bolsas del mundo. Europa, la única que estuvo casi neutra y cerró 0.50 arriba. México 3.97 abajo, Brasil 4.46 abajo. El Merval, como dijimos, 2.72 abajo. El dólar está subiendo en Argentina, 3.23, 3.25. El riesgo país también, 1.240 puntos.